La columna de arte con Luciana Salis. Aquella noche, Frank se me acercó por detrás mientras yo estaba sentada en un sillón de la sala con un libro grande en mi regazo. ¿Qué haces? Preguntó. Apoyó las manos en mis hombros. Estoy buscando esa planta, respondí al tiempo que colocaba un dedo entre las páginas para no perder la referencia. La que he visto en el círculo de piedras. Fíjate. Abrí el libro. Podría ser una campanulácea o una gencianácea. Esa me parece la más probable. Un no me olvides. Pero también podría ser una variante de esta, anémona patens. Señalé una ilustración a todo color en una anémona. No creo que se trate de ningún tipo de genciana. Los pétalos no eran del todo redondos, pero... Bueno, ¿y por qué no la buscas? Sugirió. El señor Crook podría prestarte su vieja máquina, o no. Tengo una idea mejor. Puedes pedirle prestado el coche a la señora Bird. Es más seguro. La caminata hasta el pie de la colina es corta. Y luego hay como un kilómetro cuesta arriba, apunté. ¿Por qué estás tan interesado en esa planta? Me giré para mirarlo. La lámpara de la sala delineaba su cabeza con un halo dorado, como grabado medieval de un santo. La planta no me interesa, pero ya que vas a ir, de todos modos, me encantaría que echaras un vistazo fuera del círculo. Está bien, dije para darle el gusto. ¿Para qué? Para buscar restos de hogueras, respondió. Todo lo que he leído sobre Beltane habla de hogueras en los rituales. Sin embargo, las mujeres que hemos visto esta mañana no han utilizado ninguna. Me pregunto si no encendieron la fogata de Beltane anoche y no han vuelto por la mañana para llevar a cabo la danza. Aunque históricamente, los pastores de vacas eran quienes encendían las fogatas. No había rastro de ninguna en el interior del círculo, añadió. Pero nos hemos ido antes de que se me ocurriera examinar el exterior. Está bien, repetí. Y bostecé. Comentaba sentir el efecto de los madrugones seguidos. Cerré el libro y me puse de pie. Siempre y cuando no tenga que levantarme antes de las 9. En realidad eran casi las 11 cuando llegué al conjunto de piedras. Lloviznaba y estaba empapada porque había olvidado llevar un impermeable. Cumplí con el recorrido obligatorio por el exterior del círculo, pero si alguien había encendido allí una fogata, se había ocupado muy bien de no dejar ni rastro. La planta fue fácil de encontrar. Estaba donde la recordaba, cerca de la base de la piedra mayor. Corté varios esquejes y los guardé en mi pañuelo con la intención de colocarlos en las prensas que había dejado en el pequeño coche de la señora Bird. La roca más alta del conjunto estaba partida, con un corte vertical que dividía las dos grandes mitades. Era curioso, pero ambas partes habían sido separadas de alguna forma. Si bien se notaba que las superficies enfrentadas encajaban, estaban distanciadas por una abertura de casi un metro de ancho. Oí un zumbido proveniente de algún lugar cercano. Pensé que tal vez hubiera un panal de abejas en alguna grieta de la piedra y apoyé una mano en la roca para inclinarme dentro de la abertura. La piedra gritó. Me eché hacia atrás con rapidez. Tropecé en el césped y caí sentada. Clavé la mirada en la roca, sudando. Jamás había oído un sonido semejante. No es posible describirlo, excepto diciendo que era el tipo de grito que se podría esperar de una piedra. Fue horrible. Las demás rocas comenzaron a girar. Se sentía el fragor de una batalla, lamentos de hombres agonizantes y caballos destrozados. Sacudí la cabeza para despejarme, pero el ruido continuó. Logré ponerme de pie y trastabillar hasta el borde del círculo. Los sonidos me rodeaban, haciendo que me dolieran los dientes y la cabeza me diera vueltas. Se me nubló la visión. No sé si me acerqué a la abertura de la piedra principal o si fue accidental, llevada a ciegas por el aturdimiento de la bataola. Una vez, cuando viajaba por la noche, me quedé dormida en el asiento de un automóvil en marcha, acunada por el ruido y el movimiento que me daban la ilusión de una serena levedad. El conductor del vehículo entró en un puente de demasiada velocidad y perdió el control del coche. Me desperté de mi sueño con un resplandor de las luces y la sensación de que caía a gran velocidad. Esa abrupta transición, es lo más parecido a la sensación que experimenté en el círculo de piedras, pero no alcanza ni remotamente a describir todo su espanto. Podría decir que mi campo de visión se redujo a una mancha oscura que luego desapareció por completo, para ceder no a la oscuridad total, sino a un vacío brillante. Podría afirmar que sentí que gritaba, que giraba, o que tiraban de mí de dentro hacia afuera. Todo esto es cierto, y no obstante, nada confiere la sensación de completo desgarro de que eres golpeada con fuerza contra algo inexistente. La verdad es que nada se movió, nada cambió. Al parecer no ocurrió nada, y sin embargo, experimenté un terror tan grande que perdí la noción de quién o qué era y dónde estaba. Me hallaba en el corazón del caos, y ninguna facultad, ya sea física o mental, servía para nada. No puedo decir que estuviera inconsciente, pero durante un lapso de tiempo no tuve conciencia de mí misma. Me desperté, si esa es la palabra, al tropezar con una roca cerca del pie de la colina. Resbalé y me detuve en la hierba densa de la base. Estaba mareada y aturdida. Me arrastré hasta un grupo de robles jóvenes y me apoyé en uno para recuperarme. Oí un griterío confuso en las cercanías que me recordó los sonidos que había oído y sentido entre las piedras. Sin embargo, los gritos carecían de ese tono de violencia inhumana. Se trataba del sonido acostumbrado, de los conflictos humanos, y me volví en aquella dirección. Muy bueno. ¿De qué se trata? Bien, este es un pedacito, un fragmento, diría que una de las partes más importantes de este libro. El libro se llama Forastera. Su autora se llama Diana Gabaldón, o Diana uh-huh. Gabaldón en realidad, porque es extranjera, y es la primera parte de una saga de 7 libros que son los que le dieron vida a la serie Outlander. Okay. Outlander es una serie que se puede encontrar en Netflix y creo que alguna plataforma más. Yo creo que o la odias, pero creo que o la amas o te aburrís mucho. Porque en la escena que escribís es como una mezcla de un sueño y realidad, ¿no? Claro, exactamente. Es una serie muy rara. Yo en un principio me negué a verla durante mucho tiempo porque yo leía, todos me la recomendaban, o mucha gente me la recomendó, y cuando leía la sinopsis hablaba de un viaje en el tiempo. Ajá. Este pedacito, este fragmento que leí, que lo puedo decir porque es casi la primera parte del primer libro, es justamente el momento en que sucede este viaje en el tiempo. La historia está basada en una enfermera que cuando termina, una enfermera de guerra, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ella es inglesa, se reúne con su marido, que es historiador, que también es inglés y que también fue coronel o general o no me acuerdo qué, en la guerra, pero estaban separados en distintas partes, se reúnen y como viaje de reconciliación reencuentro y segunda luna de miel, se van de viaje a Escocia, donde él tenía antepasados. Uh-huh. Entre ellos, un soldado muy importante de allá por el 1700. Empiezan a recorrer, llegan a Inverness, que es una de las ciudades más importantes de Escocia, y les cuentan sobre un círculo de piedras que hay en un lugar cercano, que supuestamente es un lugar donde se reunían las druidas, las hadas, para hacer una especie de ceremonia o baile con fuego y demás, y que había pasado que gente, especialmente mujeres, habían desaparecido, pero también, hombres también, ¿sí? Pero especialmente mujeres, y que supuestamente viajaban en el tiempo. Ahí empieza la historia, cuando ellos van a Escocia a conocer, a recorrer y a buscar información sobre los antepasados de su esposo. En un momento ella vuelve, ella aparte de ser enfermera es botánica y es curandera, lo que se podría decir curandera, estamos hablando de 1945, ¿no? Uh-huh. También hace ya bastante. Va al círculo de piedras a buscar esta planta que ella está buscando, toca la piedra y viaja en el tiempo. Y cuando viaja, que también lo puedo decir porque sucede en la primera parte del primer libro, viaja a Escocia, o sea, también aparece en Escocia, en el mismo lugar, entre las mismas piedras, pero en 1743, uh-huh. 200 años antes. Y ahí empieza toda su historia de adaptarse a vivir en este nuevo mundo, porque es un mundo completamente distinto, con costumbres distintas, que ya en 1945 había mucha diferencia en cómo se la trataba a la mujer especialmente, porque también tiene que ver mucho con su adaptación a las costumbres de aquella época Y en el medio, por distintas razones que ocurren, ella termina casándose en el 1700 con otro hombre, por supuesto. Y ella sabe todo lo que va a pasar, sabe sobre la caída de Escocia, sobre toda la... No de Escocia, perdón, no la caída de Escocia, sino la caída del régimen jacobita, del rey Jacobo, y cómo el rey Jacobo quiere volver. Y hay una batalla muy grande, que es donde finalmente Escocia termina perdiendo, por así decir, y les terminan sacando un montón de su cultura y prohíben su cultura y demás. Y ella todo el tiempo trata de evitar que se lleve a cabo esa batalla. Eso, todo esto que yo les conté, está en el primer libro. De ahí hay 6 libros más. Sí, y extenso además. Muy extenso. Este tiene 800 páginas, así que ahí todos tienen más o menos las mismas. Yo ya vi la serie completa, la serie ya está publicada hasta la temporada 6. Son 7 temporadas, lo mismo que 7 libros. Cada temporada responde un libro. Yo recomiendo, si van a comprar los libros, comprarlos en orden, porque es una historia correlativa, digamos. Claro. Pero más allá de la historia en sí, del viaje en el tiempo y demás, que es lo que a mí me echaba atrás en un primer momento, está muy interesante, tanto en el libro como en la serie, porque son muy fieles. La verdad es que es una muy buena adaptación. En la serie hay mucha química entre los personajes principales, que es lo que hace que también uno se enganche. Hay toda una historia de amor importante en el medio, porque ella está casada con 2 hombres y en 2 épocas distintas. Pero lo que a mí, por lo menos, más me gustó es que habla mucho, muchísimo sobre lo que es la cultura escocesa y las costumbres escocesas, obviamente basadas en 1700, ¿no? Por supuesto, bastante viejas, pero que en realidad son la base de un montón de cosas que pasan ahora y de la historia que se desarrolla ahora. A mí me atrapó, la verdad, me atrapó. Este primer libro creo que lo leí, no sé, en un mes como mucho. El segundo, estamos todos de vacaciones, así que se complica un poco más los tiempos, pero bueno, ahí estoy como voy pudiendo, pero sí, ya vi la serie, todo lo que hay por lo menos de la serie, y es sumamente interesante, la música, todo lo que hay de música de gaitas y bueno, nada, todas las adaptaciones que ella va haciendo, súper interesante, así que para el que le gusta la historia, por supuesto, porque si no, sí es medio, puede llegar a ser un poco aburrida. Pero para aquellos que les gusta la historia, recomiendo siempre el libro, como decimos, siempre es mejor el libro, pero sí, para aquellos que son por ahí más vagos y no quieren tanto leer, la serie es una muy, muy buena opción. Entonces, repetí el nombre de la serie, el nombre del libro. Bien. Y por dónde se puede ver también. Sí. Yo la vi por Netflix. En Netflix está completa. Hay un montón de plataformas donde está también, obviamente. Y creo que estaba en Paramount, pero no estoy segura porque, bueno, yo la puedo ver por Netflix. ¿Son 7 temporadas? ¿Cuántos capítulos cada por temporada? Ahora son 6. La última temporada la están haciendo porque con la pandemia obviamente todo se retrasó. Así que por ahora son 6 temporadas y oscilan entre los 8 y los 10 capítulos, 6, 8, 10. ¿Duración? ¿30 minutos, una hora? No, sí, una hora más o menos. Okay. Son larguitos. Extenso. Pero se pasan volando, porque uno se engancha y se pasan volando. Y bueno, la serie se llama Outlander. En Netflix está como Outlander, Out de afuera, Outlander, y la traducción sería Forastera, claro, justamente, que es el nombre del primer libro. El segundo se llamaba, no recuerdo, un algo del tiempo. La serie es del 2014, la primera temporada, y bueno, para mí realmente es una joya. Aparte, la serie lo que tiene es que está filmada ya. Y claro, los paisajes escoceses son, pero una maravilla. Creo que todo el que vio esa serie quiere ir a Escocia a ver esos paisajes, pues son increíbles. Así que nada, si quieren... Sí, gracias. No, ¿sabés qué? Quería agregar nada más. Nosotros la nombramos en la columna de espectáculos. Ajá. Y quería agregar nada más que todo esto que vos decís, acuerdo tremendamente el tema de los paisajes escoceses, la música, el lugar que se les da a las mujeres en esta serie, que a mí me parece interesante. Y además, si la empezás a ver... es tremendamente adictiva, sí, aunque a veces te enojes por ahí porque decís, bueno, pero que resuelvan esto, porque al ser una serie larga a veces es como que el ritmo de la serie decae, después retoma y demás. Pero yo no la pude dejar, la verdad. No, yo tampoco. Habría que hacer un grupo de autoayuda para quienes alguna vez empezamos a ver Outlander, sí, ¿no? Yo por lo que he hablado en general y lo que me pasó a mí y me pasa inclusive con el libro... Hay una parte en la segunda temporada donde ellos por un montón de razones que no les voy a contar porque no les voy a spoilear, pero terminan viajando a Francia. Y toda la parte que están en Francia, a mí por lo menos, y a un par de amigos que sé que la han visto, es la que nos resultó más pesada. Pero bueno, eso dependerá de cada uno. Claro. La ambientación es excelente, los trajes son increíbles. Y bueno, y para el que ve la serie, la química, insisto, entre los dos personajes principales es pero maravillosa. De hecho, creo que es una de las cosas más fuertes que tiene y por la que tuvo tantos seguidores la serie. Bien, muy buena recomendación. Y para cerrar tu columna, ¿trajiste música relacionada a la serie? Sí, es la cortina musical de la serie, lo que traje. Se llama The Skyboat Song. Sky es no es de cielo, sino Skye, se escribe. Uh-huh. Es una ciudad de Escocia. Y la canción es una canción típica escocesa que se versionó para la serie. Así que si les gusta la gaita, cierren los ojos, relájense y escuchen esto, pues maravilloso. ¿Te quedas? Me quedo, sí, por Bien, supuesto. Vamos con el tema musical entonces. Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. Mull was a stem, rum on the port, eke on the starboard bow. Glory of youth glowed in his soul. Where is that glory? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. Give me again all that was there. Give me the sun that shone. Give me the eyes, give me the soul. Give me the lad that's gone. Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky.